Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Hola, buenas tardes, mi gente linda. Mi nombre es Suyapa Gómez. Estamos desde las instalaciones del Barracón Digital. Hoy les vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer llamadas de voz libres y seguras con Mumble. No todo es texto en la vida. Cuando nos organizamos con más gente a través de la red, muchas veces necesitamos poder tener conversaciones de voz con varias personas a la vez. Mumble o Mumble sirve para esto y funciona como una alternativa libre y segura para realizar las llamadas de grupo en lugar de utilizar WhatsApp o Zoom. Tenemos aquí nuevamente una invitada especial. Bienvenida Mélida Funes a este programa. Gracias nuevamente a nuestra colega María Suyapa, ¿verdad?, por hacerme la invitación, ¿verdad?, de venirles a brindar información acerca de lo que es una aplicación un poco más segura y libre como lo que es Mumble, y que compartan, ¿verdad?, la transmisión con otras personas y les puedan brindar información acerca de lo que se habla aquí en este espacio abierto como lo que es Barracón Digital. ¿Me puede hablar Mélida Funes un poco sobre qué es Mumble? Ok, técnicamente Mumble es un servicio VoIP que viene de voz sobre protocolo de internet. Para montar el servicio necesitamos un servidor normalmente gestionado por alguna organización en la que confiamos, aunque también podríamos instalar el nuestro. Como les venía mencionando, es un programa libre y gratuito de voz sobre protocolos de internet, ¿verdad?, que funciona con salas de chat, con voz, a diferencia de Skype, donde se habla con contactos agregados. Acá pueden hablar todas las personas que entren a la sala. También nos permite hablar aunque tengas conexiones lentas y las comunicaciones son cifradas, por lo tanto, son seguras. ¿Puede usted decir cómo podemos instalar Mumble en nuestro celular? Ok, para descargar el cliente de Mumble, en el caso que usted tenga el programa o el servidor de Ubuntu, usted va a abrir el centro del software y va a buscar e instalar lo que es la plataforma de Mumble. En el caso que usted tenga Android, lo puede hacer desde F-Drive y va a instalar el Mumble en ese caso. En el caso de Windows, usted va a descargar lo que es del sitio oficial de la plataforma https://mumble.info este instalador y lo va a ejecutar para instalarlo en el sistema. ¿Cómo podemos configurar Mumble con los datos de nuestro servidor? Ok, al arrancar el cliente de Mumble, buscamos el botón para añadir un servidor nuevo en los clientes de escritorio Linux o Windows, que es el botón con un icono de mundo. En el Mumble es un más. Escribiremos luego una etiqueta o label que identifica cuál servidor estamos configurando, en este caso May 1st. En la dirección o address escribiremos, por ejemplo, mumble.mayfirst.org u otro proveedor que nos haya dado su data. En el puerto dejamos el número que viene por defecto, en este caso es 64738, salvo que el proveedor nos indique otro. Tenemos que poner también nuestro nombre de usuario y opcional una contraseña que nos hayan dado. Si por algún motivo no funciona nuestro servidor de confianza, en una urgencia también podemos optar por conectarnos a alguno de los servidores públicos. ¿Cómo podemos hablar a través de esta aplicación de Mumble? ¿Nos podría usted explicar un poco sobre esto? Ok, La verdad que hablar en Mumble no es muy diferente a hablar en una asamblea. Lo primero que haremos será buscar la sala donde queremos hablar. Generalmente la persona que nos ha invitado nos dirá una hora, un nombre y una sala. Sabemos que en esta aplicación hay tipos de controles. ¿Cómo podemos utilizarlos? Es bueno familiarizarse un poco con los controles del Mumble. Por ejemplo, tenemos lo que es el muteo. ¿Qué es muteo? Es el botón para que nuestro micrófono no envíe sonido. Mumble generalmente reconoce cuando estamos hablando y corta el micro cuando detecta que estamos en silencio. Pero aún así es una buena práctica cortar nosotros el audio cuando no estamos interviniendo para evitar ruidos involuntarios. A veces puede ser muy molesto cuando una persona habla y otro micrófono quedó abierto porque se escuchan ecos. Otra de las formas también, o de los controles, podríamos decir, es el silenciado, que es otro botón para dejar de escuchar el sonido que viene de la sala. Otro también es el chat. Cada sala tiene también su apartado de chat, que resulta muy útil para compartir notas, dar la palabra o realizar comentarios sin interrumpir al resto de compañeros mientras hablan. Otro de los controles es el texto a voz. Es un robot que habla cada vez que pasa algo en el servidor, principalmente para personas no videntes. Se puede deshabilitar esta opción. Otro control sería también configurar una tecla para hablar. Podemos seleccionar la opción presionar una tecla para hablar si estás en la computadora o presionar para hablar en Android. Ok, Melida, es muy importante lo que nos ha informado sobre Mumble, cómo instalar, cómo usar los controles. En conclusión, Melida, ¿qué nos podría decir usted acerca de Mumble? En conclusión, yo les podría decir que si optamos por un servidor oficial de Mumble, podremos controlar muchísimos aspectos como administrador del servidor. Los mensajes de bienvenida, los usuarios, también ver quién está conectado, incluso podemos crear un fondo común para pagar el mantenimiento del servidor entre todos. Si optamos por el servidor propio, ya sea nuestro, en la PC o en otro dispositivo, tendremos la seguridad de tener nuestros datos a buen recaudo y sin pagar extras por mantenerlo. También otra ventaja sería de usar el cliente de voz Mumble es la posibilidad de crear un servidor privado oficial desde su página web. También tienes muchas posibilidades de comprar varios tipos de servidores en función de las características que necesites. Se pueden crear servidores de hasta 400 usuarios o slots simultáneamente con descuento según el número de meses que vayamos a mantener el servidor. Por lo general, para concluir, Mumble es sencillo de gestionar y tiene una gran calidad de sonido comparado con otras herramientas. Muchas gracias, Melida Funes. Es un placer tenerla nuevamente en este programa y esperamos que nos siga aportando de sus conocimientos. Es un placer haberla tenido en estas instalaciones, ya que es de mucho aprendizaje. Ok, como les digo siempre, el placer es mío, ¿verdad? Sabemos que al enseñar también aprendemos más nosotros mismos. Y para mí es un placer poder transmitirles mis conocimientos a todos los radioescuchas a través de esta plataforma tan importante como lo que es Barracón Digital. Pues en lo general les recomiendo Mumble, la verdad que pueden usarlo. Sé que muchas personas utilizan otras apps como el WhatsApp, pero si ustedes pueden tomar nota y pueden descargar la aplicación de Mumble, mirarán que no hay mucha diferencia. Aparte, es más tranquila a la hora de hablar y más segura, más efectiva. Gracias, Melida, por compartir con nosotras tus saberes. Por hoy concluimos con nuestro programa. Esperamos encontrarles la próxima semana a la misma hora y con todo el entusiasmo de seguir entretejiendo una red fuerte de protección y seguridad digital. Hasta la próxima.